Bueno, en primer lugar, él fue primero al Garrahan, y Garrahan le dijeron que era un cuadro común de resfrío y lo mandaron a su casa con ibuprofeno. Al día siguiente le llevaron, estaba y empeoró, obviamente la fiebre subió a 40 grados y lo llevaron a la salita del barrio. En la salita del barrio le obviamente vieron las manchitas en la lengua, primero así como una frutilla, pero manchitas blancas. Le mandaron a hacer un hisopado, ya que ahí no podían hacerlo en el pena. En el pena no le hicieron el hisopado, le sacaron radiografías y vieron que era neumonía y lo internaron. Y tampoco ahí tenían lo necesario para hacerse una cirugía, así que lo mandaron al hospital El Salde, donde falleció.